Hay un nuevo capítulo que son, bueno, pasaron las escuelas ciber, ahora son como las escuelas en las plazas, ¿sí? Se planteó, están desesperados desde la gestión de la Ciudad de Buenos Aires para que los pibes y las pibas vuelvan a los colegios, fundamentalmente por una cuestión que tiene que ver con el sistema de producción, básicamente. Y para hablar un poco sobre eso, y sobre, justamente se hicieron nuevos anuncios recién, hace muy poquito, sobre la extensión de la cuarentena, estamos en comunicación telefónica con Mariana Escayola, ella es docente y es la secretaria general del gremio ADEMIS de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Mariana? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Mariana, contanos un poco, si, para aquellos y aquellas que no saben cómo se fue dando la cronología de los hechos, ¿cuál fue la primera propuesta de ciudad y qué propone ahora? Bueno, la primera propuesta fue las escuelas ciber. O sea, tenemos título para todo. Las escuelas ciber fueron la primera propuesta, ahora son las escuelas bares o la plaza en la escuela en la plaza. Van ganando en creatividad y también superando nuestra capacidad de asombro. Es decir, ellos con una política claramente aperturista emulan que la escuela puede compararse con otros sectores. Digo, lo ha dicho la ministra en la televisión, así como abren los bares, pueden abrir las escuelas con mesas en la calle, con un desconocimiento absoluto de lo que son las escuelas, escudada en un discurso de la protección de la educación y de esos niños que están desconectados y que el propio gobierno no le garantizó las condiciones durante los últimos 3 meses. Mariana, a ver si se entiende un poco la propuesta. Bueno, esto es para todos los pibes y las pibas de todas las escuelas. ¿Qué es lo que quieren bien hacer? ¿Qué quieren? ¿Que los pibes y las pibas vayan a la plaza? ¿Pero por su cuenta? ¿Cómo es la cosa? A ver, ellos lo que están proponiendo es un espacio público por cada zona de la ciudad, por cada distrito de la ciudad, donde se puedan acercar las familias y sí, tener una especie de clase. Ellos dicen espacios de lectura y demás. Eso van a ser tipo escuelas, con mesas, con un pizarrón, en espacios públicos. El tema no es cuál es la primer propuesta, sino cuál es el punto de llegada que ellos se proponen. Y lo que nosotros entendemos es que el gobierno está buscando distintas maniobras para, en una, arrancar con lo que es la apertura de las escuelas, con la modalidad que sea. Escuelas en las plazas o las escuelas ciber que planteaban a un mes atrás, pero eso, y lo dice la ministra abiertamente, es el camino hacia la vuelta a la presencialidad. En un momento donde es pico de contagios, pico de fallecimientos, yo diría que es inédito en el mundo. Entonces, lo que nosotros planteamos es, primero que sí, que claramente estamos preocupados, que la virtualidad no reemplaza a la presencialidad. Ahora, venimos llevando adelante un trabajo enorme. Necesitamos que los chicos que no están conectados tengan conexión, que eso lo tiene que garantizar claramente el Estado, y que en la medida que podamos, se va a volver. Pero no es ahora el momento para volver. Tenemos la carta de los terapistas que han planteado hace una semana que, por favor, la gente se cuide, y en ese marco el gobierno de la ciudad, con una política claramente aperturista, está diciendo volvamos a las plazas, mañana entramos a la escuela, pasado acá no pasó nada. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías te saluda. Sí. Nada, en este contexto clarísimo y totalmente de acuerdo con lo que plantean y la preocupación que tienen desde los cuerpos docentes, nada, me preguntaban, digo, en este planteo, en un espacio público, digo, ¿en qué contexto? ¿Al aire libre van a invertir en infraestructura que no invierten las escuelas para hacer, no sé, salones en las plazas con la distancia predeterminada? ¿Cómo planean a todo un distrito escolar meterlo en una plaza o en estos lugares? Digo, este tipo de cuestiones, digo, parecen, no solo que es una locura el contexto, sino que me parece que es imposible o improbable que puedan darle un marco edilicio a toda la situación. No, marco edilicio no va a haber, porque además, claro, en la medida que ellos armen una especie de aula modular, es lo mismo que la escuela, y si es en un espacio cerrado, lo que están planteando es espacios abiertos. Ahora, es loco, claro, pensar 15, pongamos, ¿no?, 15 alumnos, con la distancia que tienen que tener entre ellos, con la distancia del docente, con máscaras, con barbijo, y qué, vamos a estar con megáfonos en el medio de la plaza, con los ruidos, con el ruido ambiente que hay, con la concentración que requiere hacer una lectura o trabajar un problema de matemática. La verdad que es de loco, o sea, pedagógicamente es de loco estar pensando. Perdón, no escuché. Que era, no, que te decía Matías que era descabellado lo que plantean, la verdad que no encuentro otra palabra. Que estar, claro, nos resulta muy loco tener que estar explicando que eso es impracticable, que los chicos van a necesitar ir al baño, van a ir a un baño químico, ¿cómo se va a desinfectar eso? ¿Qué pasa si un nene, no sé, algo lo preocupa, algo lo asusta? No nos podemos acercar. Tenemos un servicio sanitario que está muy exigido. Llega a pasar algo, ¿va a estar el SAME disponible? Si ya durante el año, cuando llamamos al SAME, tenemos 2-3 horas de espera, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, la verdad, resulta una decisión caprichosa, resulta, o nos parece que lo que quiere el gobierno es una medida más de marketing, de tener las fotos, que una preocupación real por la educación de los pibes, porque en ese contexto que yo les decía recién, es imposible pensar que se pueda dar clase y que de verdad pueda suceder algo que les sirva a los pibes y que no sirva a los docentes. Sí, por otro lado, Mariana, pensaba, pienso en algunos amigos, amigas que son padres y madres, en ese contexto, ¿qué padre va a pretender que su hijo vaya toda la semana a una clase en este contexto, con esta falta de recaudos, de lugares de sanitización, de baño, lo que explicaba recién? La verdad que sí, es lo que vos decís, parece un empuje que tiende más a lo publicitario, a mostrar como una postura para hacerse ver de una manera distinta a lo que se está manejando en el resto del país con respecto a este contexto de pandemia. ¿Ustedes tienen pensado alguna acción o ya han iniciado alguna acción del tipo legal, alguna proclama en algún ámbito oficial por esta iniciativa del gobierno de la ciudad? Mira, en la medida que no haya algo concreto y que esto esté aprobado, que todavía no lo está, por ahora por eso lo anuncio, algo en ese sentido es difícil. Lo que sí tenemos como sindicato es votado en la última asamblea que tuvimos, una asamblea con cerca de 500 docentes que participaron y con mucha preocupación, y que nosotros decidimos que con pandemia no volvemos y que vamos a iniciar medidas de fuerza. De cualquier manera, cuando esto se concrete y el anuncio sea efectivo y esté aprobado esto de alguna manera, bueno, convocaremos nuevamente a asamblea, vamos a llamar a la docencia a rechazarlo, con el apoyo de las familias que ya lo tenemos, que ya lo han expresado durante el último mes de todas las maneras, han participado de los videos que hicieron los docentes, nos han mandado mensajes. Nosotros también fuimos a las puertas de las escuelas a hablar con las familias y la opinión mayoritaria es en contra de esto. Las familias prefieren seguir estando en su casa y en todo caso la preocupación que tienen es cuando el que se le rompió la compu o el que necesita una compu porque no la tiene. Es eso lo que los preocupa, no llevar una vez por semana o dos a los chicos a una plaza. Ya la última semana, yo este jueves estuve en mi escuela en el reparto de alimentos y ya los papás no podían creer, porque de pasar de la escuela ciber a hacerlos ir a la plaza, era muy difícil explicarles esta nueva decisión del gobierno. Mariana, ¿cuál fue la respuesta de Nación? Entendemos, como dijiste recién, que todavía no hay algo totalmente oficial, pero ¿cómo ven la respuesta de Nación? Si bien nosotros aquí en Hora Libre, cuando fue la otra propuesta, leímos que se frenó fundamentalmente por la acción docente de las bases y no por el desempeño de Nación. ¿Cuál es ahora el discurso de Trota y del resto del gabinete nacional con respecto a salud? A educación, perdón. Mira, nosotros lo vemos muy titubeante a Trota. En ninguna de las intervenciones se termina de jugar a definir por sí o por no. La respuesta la tiene que dar el lunes. Entendemos que la vez pasada fue parte de la presión y el rechazo enorme que hubo de la comunidad educativa y esperemos que se mantenga en esa posición, porque la verdad, hoy por hoy, cuando lo escuchamos, cuando lo leemos en distintas notas, nos preocupa porque tiene una actitud muy titubeante en relación a este tema. Así que aún cuando él aprobara, nosotros vamos a rechazar y vamos a organizar a la docencia para rechazarlo. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos al tanto de cómo se van sucediendo estas cuestiones. Te mandamos un saludo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, era Mariana Escayola, ella es docente, es secretaria general del gremio de Ademis en Ciudad, sobre esta propuesta de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña.